¿De qué color es un sentimiento? La respuesta está en el silencio, en contemplarte y mirarte, en saber que existes, en poder pensarte, en anochecer soñándote. Un sentimiento es amor, pero sin color, solo el color que tiene el sentirte.